en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. En Indonesia y Guinea visitaron del día 1 al 8 los invernaderos de Kim Il-sung. En ellos estaban montadas las fotos referentes a las proezas inmortales de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, sus obras maestras, las flores de honor y los libros y fotos sobre la Corea del Juche.